cancha. Quítate la chola y baila ya descalza. Estás escuchando el programa El Otro Día, emitiendo desde Radio Pimienta, Canarias, en el norte de África. Durante una horita informaremos de las noticias que más nos han llamado la atención, con entrevistas a las personas que luchan desde las brechas de este sistema capitalista y patriarcal, y compartiendo con todas aquellas personas que tienen algo que contar. Traemos el perfume, está todo chévere. América Latina y Canarias conquistada por la misma chuma. Traigo la chispa, machachi, la luz de la noche. No me hables más de tu pichi, fuerte machango. Sé que está chido todo mi charloteo. No me vengas de ateo musical, chaval. Eres un chimpancé chillón con falta de chamba. Siempre vendrían desde el chisme. Hola a todas las personas que siguen este programa. Hoy tenemos otro especial en el que vamos a entrevistar a Bego, una compañera y activista feminista que nos hará un balance de las urgencias y retos que se le plantean al movimiento desde la mirada radical, plural y diversa de la Plataforma Feminista de Tenerife. Y como en el anterior programa, el espacio de noticias tendrá un formato diferente al habitual, pues solo escucharán mi voz. Desde aquí aprovecho para saludar a mi compañero Miguel y a quienes nos escuchan en el dial de Radio Pimienta, Radio Guiniguada y Radio Almaina. Hoy quería empezar hablando de un tema que suele quedar en el tintero, pero del que todas las semanas nos llegan malas nuevas. Me refiero a los asesinatos de activistas y líderes sociales en Abya Yala. El último del que tenemos noticia es el de Armando Rivera Manjares, líder social, docente y comunicador radial, cuyo cuerpo apareció en Sucre, Colombia, el pasado día 17, tras 5 días desaparecido. Un homicidio que aumenta a 91 la lista de activistas sociales asesinados en lo que llevamos de año en Colombia, el país que ostenta el triste récord de crímenes contra defensores de la tierra y de los derechos humanos en Latinoamérica, que a su vez es el lugar del planeta que acumula el 80% de estos asesinatos. Los autores son paramilitares, militares corruptos, empresas de seguridad privada y mafias locales, todos a sueldo de empresas que se dedican a explotar los recursos naturales de la región. Terratenientes y multinacionales que no tienen suficiente con unas leyes a medida que posibilitan el expolio, la desposesión y la destrucción de comunidades indígenas, y que para controlar el territorio y terminar con la oposición a sus destructivos proyectos, no dudan en contratar a mercenarios legales e ilegales. Reflexionando sobre este tema, me vino a la cabeza el asunto de las empresas que se dedican a los desalojos extrajudiciales y sobre las que hemos venido hablando en el programa estas últimas semanas a raíz del atentado contra el sindicato de inquilinas de Tenerife, en el que todos los indicios señalan a la empresa desocupa Ed Property como responsable. Al fin y al cabo, hablamos de mercenarios al servicio de intereses inmobiliarios y propietarios que extorsionan, amenazan y atacan a familias y personas vulnerables a cambio de dinero. Pero, ¿se trata solo de dinero? En un artículo aparecido en La Marea, que habla sobre el modus operandi de las empresas desocupas, encontramos algunas claves. Su actividad va más allá de los desalojos y la difusión de bulos, el racismo y la agitación social forman parte de su quehacer cotidiano. Tampoco ocultan sus conexiones con partidos y grupos de ultraderecha, con los que comparten ideología y campañas. Sicarios del capital trabajando codo con el fascismo, como una suerte de guardia pretoriana con miles de seguidores en las redes sociales que beben del veneno que les emponzoña con bulos e ideas racistas y xenófobas. Las mismas ideas supremacistas que alimentan a la Unión Europea, que marcan sus políticas migratorias y que son responsables de miles de asesinatos en las fronteras. Unas políticas que se ven confirmadas con la renovación del mandato al frente de la Comisión Europea de la corrupta Ursula von der Leyen, que el otro día anunció en su toma de posesión que se van a triplicar las fuerzas de Frontex y a crear un nuevo comisariado del Mediterráneo para inmigración. Y no solo eso, avisa que el futuro de la Unión pasa por rearmarse y prepararse para una eventual escalada del conflicto bélico en suelo europeo, a la vez que mantiene como prioritaria la continuidad de sus políticas extractivistas y coloniales para garantizar el beneficio de las élites y multinacionales europeas. Todo ello mientras el 21% de la población en Europa, es decir, 94 millones de personas, viven en situación de pobreza o exclusión, un número que no para de crecer. Y aquí hago un paréntesis, porque es significativo que sea Canarias, una de las últimas colonias, el territorio donde este índice sea el peor, alcanzando a una de cada tres personas que viven en el archipiélago. Como suelo hacer, podría seguir hilando noticias, y es que en ocasiones me obsesiona encontrar ese nexo de unión entre todas estas fuerzas que destruyen la vida y la comunidad, que generan monstruos como el sionismo o el nazismo, que mantienen al frente de instituciones y empresas a auténticos psicópatas, que siembran el odio irracional hacia quien es diferente y que roban, oprimen y matan para seguir acumulando riquezas en unas pocas manos. Puede que sea el ansia de poder lo que nos despoja de nuestra humanidad, lo que dio origen al supremacismo y al patriarcado, al capitalismo y al fascismo, al racismo y el colonialismo. El poder que nos lleva a creernos superiores, a sentirnos dueños del destino de las otras. El poder que se estanca y se pudre. Por eso planteo identificar al poder que deviene de nuestros privilegios y renunciar a él en favor de la comunidad. Dejar así que fluya en todas direcciones y lentamente ese poder se vaya diluyendo en el torrente que es la vida. Pienso también que el poder debemos confrontarlo desde la comunión de las que somos más, de las que hacemos posible esa vida, para que estos torrentes se conviertan en ríos que avancen por las grietas del sistema, erosionándolo y destruyéndolo, construyendo nuevos cauces que nos terminen llevando al océano de futuro que anhelamos. Sometimes I dream about reality. Sometimes I feel so dull. Sometimes I dream about a wild, wild world. Sometimes I feel so lonesome. Hey Bobby Marley, see something good to me. This world go crazy, it's an emergency. Hey Bobby Marley, see something good to me. This world go crazy, it's an emergency. Boy, yo, yo, yo. Boy, yo, yo, yo. Boy, yo, yo, yo. Boy, yo, yo, yo. La lluvia en campe, todo vuelva elegante. Hay acceso de guerra, la gente se levante. Antes que el gallo cante, yo te pregunto a ti, ¿qué estás haciendo en este mundo para ver cara feliz? Mibri api, mibri atzir, matio, shtat, marley. Haripak, matatulok, lima, yape, kaslem. Salud, jinef, kamisane, chali. Kamotak, peche, kayeka, teja, kamari, mayape, kaslem. Tan lejos y tan cerca, soñé otro viaje, cuatro caminos, cinco destinos, soñé la risa, soñé la ilusión, soñé otro mundo, soñé menos joda, soñé una mañana que en fin se podía, soñé de un amor de noche y de día, soñé de la luna que no se rendía, y que a mi gato le decía. Eu não tenho pai que trabalha lá no estado. Sou filho de senhora que até já vendeu calçado. Tenho irmãos pequenos que precisam de um bocado. Então só quer ser rico, nunca diz que tá amarrado. Pelo sonho que aconteceu, meu destino vai chegar até o céu. Não esqueça que esse mundo vai girar. Tudo peço para você não exagerar. Tudo depois não quero te ver a chorar. Tudo que vem de juro vai acabar. Eu sou um superstar e só quero sair daqui da minha voa. Yeah. Hey, Bobby Marley, see something good to me. Crazy, it's an emergency. Hey Bobby Marley, see something good to me. This world go crazy. It's an emergency. Boy, yo, yo, yo. Boy, yo, yo, yo. Boy, yo, yo, yo. Then I can't see no light. Tonight I watch through my window, and I can't see no right. Come on. Oy, oy, oy, oy. Oy, oy, oy, oy. Oy, oy, oy, oy. Oy, oy, oy, oy. Pues ya estamos con nuestra entrevista esta semana. Hoy contamos con Bego. Ella es una compañera que, bueno, ya es habitual en el programa. Siempre tenemos el gustazo de invitarla. Es integrante de la plataforma 8M de Tenerife. Y en esta ocasión pues venimos a preguntarle de varias cositas. Bueno, lo primero, un saludo. ¿Qué tal, Bego? Bien, bien. Gracias por contar con nosotras. Hola, Bego. La primera pregunta es, bueno, se ha ido manteniendo la tertulia feminista, que es una iniciativa que surgió ya hace años. Y que, bueno, que se ha conseguido recuperar de un tiempito para acá, y hace poco fue la última reunión, la última jornada. En ella participan muchísimas compañeras y bastantes de las integrantes de la plataforma, ¿no? Bueno, ¿en qué consistió esta tertulia? ¿Qué título llevaba? ¿Qué se comentó y a lo mejor pues se puede o se quiere transmitir? Bueno, recordar un poco el origen de las tertulias feministas. Surgieron en Taucho, de la mano de las compañeras del Grupo de Acción Feminista de Taucho. Se mantuvieron desde el 2015 hasta el 2021, bueno, prácticamente hasta que ya Taucho cerró. Entonces, en un momento determinado, una de las compañeras que fue promotora de la tertulia y mantenedora de la tertulia durante tantos años, Vane, nos propuso la idea de recuperarla desde la plataforma feminista 8M Tenerife. Empezamos a convocarlas de nuevo el año pasado, en 2023, y estamos procurando mantenerlas. La tertulia siempre se vino haciendo con una periodicidad mensual. Es decir, que cada mes, durante todos esos años que les estaba diciendo, nos convocábamos una vez al mes y cada vez elegíamos una temática distinta. Entonces, en esta última, la que ahora hacía alusión Miguel, fue la que hicimos el pasado, el 6 de junio, que la convocamos bajo el título de Urgencias Feministas. Y la convocatoria que hacíamos era con la idea de poner en común qué temas nos parecían, entendiendo que estamos en tiempos difíciles, por decirlo de forma suave. Y bueno, lo que queríamos era poner en común los temas que nos están pareciendo en estos momentos urgentes y prioritarios desde los feminismos, ¿no? Entonces, ahí, bueno, se pusieron sobre la mesa toda una serie de cuestiones que también son las que, junto con otros muchos movimientos sociales, nos están llevando en estos tiempos a movilizarnos, ¿no? La última movilización, la que tuvo lugar este pasado sábado, el 6 de julio, convocada por la Plataforma por la Paz de Tenerife, pero conjuntamente con muchas plataformas y movimientos sociales. Y bueno, lo que salió en la tertulia y lo que entiendo que nos está moviendo a muchas de nosotras, desde los distintos activismos. Por un lado, claramente este avance, esta oleada del populismo fascista, ¿no? Que nos parece que, bueno, clarísimamente tienen unos claros discursos de ataque a tantos derechos que nos ha costado siglos conquistar desde los feminismos, con retrocesos claros en aquellos países donde llegan al gobierno, ¿no? En cuestiones tan claves y tan cruciales como el derecho al aborto o como la cuestión de las violencias machistas, ¿no? Con este negacionismo de las violencias machistas, que además vemos cómo se recrudecen. Bueno, no hay más que ver los asesinatos tanto de mujeres como de niñas, niños, niñes en estos últimos meses y en estas últimas últimas semanas, junto con una negación de que esa violencia, que tenemos clarísimo que es una violencia clarísima, ¿no?, del sistema cis-heteropatriarcal, se niega. Estas violencias se recrudecen, pero al mismo tiempo en sus discursos se niega. Y todo lo que supone el ataque a los derechos sexuales, claramente un contradiscurso, una negación de la diversidad sexual y de género, con todo lo que supone, ¿no?, también de un aumento de la LGTBI-fobia y de recorte de derechos. Ahí tenemos, ¿no?, el propio Estado español, comunidades como la Comunidad de Madrid, donde los avances conseguidos con leyes que empiezan tímidamente a reconocer los derechos de las personas trans y en general de todas las personas LGTBIQ y en aquellos lugares donde se gobierna, pues claramente se plantean retrocesos. También hemos visto lo que ha pasado en este último orgullo, como clarísimamente aquellas comunidades en las que gobierna la ultraderecha pues se posicionan en contra del reconocimiento de la diversidad sexual y de género. Entonces, esa es algo que nos tiene que tener movilizadas, nos tiene que tener en una posición de avance, ni un paso atrás, pero no solo ni un paso atrás, sino que tenemos que seguir avanzando. Y ese fue una de las cuestiones que salió en la tertulia y que, bueno, que nos lleva a estar en la calle como hemos estado, ¿no? Como Plataforma Feminista 8M Tenerife estuvimos en la Mani del Orgullo de Tenerife, que este año se hizo en San Isidro, en Granadilla, pues estuvimos ahí junto con los colectivos LGTBIQ de la isla. Y bueno, entonces este es un eje en el que tenemos clarísimo que tenemos que permanecer movilizadas. Y luego otro eje también muy importante para nosotras, eso salió también en la tertulia y ya nos venía movilizando, había sido eje en este último 8M, en el que salíamos a la calle con el lema frente a las opresiones, los genocidios y las violencias patriarcales, sublevación feminista, porque otra cuestión que nos parece crucial, que nos tiene que mantener activas y en lucha, es el imparable rearme que está habiendo a nivel mundial, ¿no? Como vemos ante nuestros ojos que van aumentando los gastos militares en el Estado español, como hay un claro discurso de apoyo a la guerra, como bueno, como si no supiera arrasar con los derechos de la gente y con los derechos de las mujeres. Una de las razones por las que estuvimos en la movilización de este pasado 6 de julio que convocaba la Plataforma por la Paz es porque tenemos claro que las mujeres ahí no jugamos mucho. También el pasado 24 de mayo, que fue el Día Internacional por la Paz y el Desarme, las compañeras de Mujeres en el Encuentro promovieron un manifiesto que tuvo también el apoyo de la Plataforma Feminista 8M Tenerife, con un posicionamiento muy claro de por qué tenemos las feministas o desde los feminismos que estar contra las guerras y a favor de la paz. Una vez más repetimos el lema feminista que nos ha acompañado durante tanto tiempo: ni guerras que nos destruyan, ni paz que nos oprima. Porque efectivamente las guerras arrasan con nuestros derechos, nos someten a múltiples violencias, pero no queremos tampoco una situación de una aparente paz en el que a las personas se nos mantenga en una situación de opresión y a las mujeres se nos mantenga en una situación de opresión, ¿no?, de precariedad, como está pasando. Recordemos por qué salimos en Canarias masivamente a la calle en la manifestación del 20 de abril, rebelándonos frente a un modelo extractivista, precarizador de las vidas, colonizador, expoliador, que no queremos en nuestra tierra. Entonces todo esto se intersecciona, ¿no? Porque clarísimamente otro lema que siempre ha sido claro en el feminismo: gastos militares para gastos sociales. Tenemos que tener muy claro que todo lo que se está dedicando a la guerra, a la militarización, a la compra de armas, a la venta de armas, todo eso se está detrayendo clarísimamente de los presupuestos públicos dedicados a los gastos sociales. Y con respecto a lo que supone supone de la expoliación de nuestra tierra, ¿no? Y de que se quiera basar nuestra economía en el turismo, desde posturas ecofeministas, nosotras pues nos negamos a que la vida sea destruida por un sistema expoliador y que nosotras denominamos que es colonizador de países, de cuerpos y de tierras, ¿no? Queremos tener un sistema que sea respetuoso con el planeta, que reconozca los límites del planeta, que apueste por el decrecimiento, por lo que vamos a dejar a las generaciones futuras, que nuestras islas sean un lugar para la vida y que, bueno, que se nos garantice a todas las personas que la habitamos el acceso a los recursos para una vida digna, ¿no? Como decía antes, pues todo esto está clarísimamente interrelacionado y bueno, desde los feminismos tenemos claro que tiene que tenernos movilizadas y que además tienen que ser luchas colectivas. Nosotras desde los feminismos apostamos por unos feminismos colectivos y emancipadores, pero entendemos que en lucha conjunta con todos los demás movimientos sociales. Muy bien, has hecho un buen repaso. Yo creo que ahí se ha quedado claro también la transversalidad del feminismo en todas las luchas y de la importancia de unir fuerzas, ¿no?, para conseguir tumbar a este sistema capitalista, patriarcal, colonialista, racista, etcétera, etcétera. Ustedes supongo que han hecho un análisis también de por qué este auge del patriarcado, de este... Curioso también que la persona que convocaba la manifestación esta racista que hubo el otro día en las islas, pues es una persona que está condenada por malos tratos. ¿Qué análisis hacen de por qué ahora este auge? Bueno, a ver, por un lado, clarísimamente es un sistema que se resiste a desaparecer, ¿no? Es decir, si estamos llevando a cabo luchas que son transformadoras del sistema, que pretenden subvertirlo, ¿no? Nosotras cuando salimos este último 8M a la calle, el lema era sublevación feminista, ¿no? Entonces, claro, si pretendemos subvertir el sistema y estamos haciendo que sus pilares al menos se muevan, pues claro, eso lógicamente da lugar a una reacción. Por otro lado, también eso interseccionado absolutamente con el sistema capitalista. Desde muchos polos se reacciona y lo que estamos viendo desde hace ya años es cómo esto es una reacción de la ultraderecha a nivel internacional, ¿no? Eso lo estamos viendo clarísimamente. Entonces, es un sistema cisheteropatriarcal y capitalista que se resiste a desaparecer o ni siquiera a que se le muevan los cimientos. Lógicamente, ahí se produce una respuesta, pero como estábamos diciendo, todo eso se intersecciona. Entonces, si desde los feminismos estamos poniendo en cuestión el sistema en su totalidad, bueno, pues es lógico que los ataques vengan también hacia la feminista y que esa violencia cisheteropatriarcal que se ha utilizado como sistema de dominación aflore y se recrudezca. Pensemos también que en la medida en que estos discursos cada vez se asumen con mayor impunidad, se van extendiendo, es algo que va a abrir la veda a que todo esto se incremente. Es decir, si se está diciendo que todo esto es ideología de género, bueno, a mí cuando se hace alusión a lo de las ideologías de género, por ejemplo, para ir en contra de la educación afectivo-sexual, el reconocimiento de la diversidad sexual y de género, el que hablemos de las luchas feministas, de la conquista de derechos al aborto, a los derechos sexuales y reproductivos, a tantas cosas que son fundamentales para nosotros y nos atraviesan, los discursos que ponen todo esto en cuestión hacen que las violencias, tanto las violencias machistas hacia las mujeres como las violencias hacia todas las personas LGTBIQ, se recrudezcan. Es decir, abres la veda realmente ese ataque que se está haciendo a lo que denomina, vamos a ver, pretenden nombrar como ideologías de género a lo que se defiende desde los feminismos y desde el movimiento LGTBIQA. Pero ideología de género tiene el propio sistema cisheteropatriarcal, ¿no? Las religiones clarísimamente tienen una ideología de género. Cuando desde la religión católica se dice, no, en contra de la ideología de género, vamos a ver, y del adoctrinamiento, a ver, o la doctrina de la Iglesia, ¿cuál es? Y que nos tiene una clarísima ideología de género, ¿no? Es decir, cuando dice, claro, claro que desde los feminismos, desde el movimiento LGTBIQ, vamos a hablar de las ideologías de género para contraponer, ¿no? Y para decir, no, no compartimos lo que nos pretende imponer este sistema. Entonces, claro, ahí hay una reacción, y una reacción que va a por todas. Las violencias son uno de los elementos que tiene el sistema para reprimir y para que todo se mantenga en el orden que se pretende. Entonces, cuanto más socialmente avanzamos o nos sublevamos o simplemente nos resistimos a que se pueda seguir reproduciendo ese sistema, más se van a utilizar las violencias para intentarnos hacer retroceder y para, bueno, es lo que eso es la opresión, ¿no? La opresión se ejerce a través de las violencias, de las múltiples violencias, una de las cuales, por ejemplo, la violencia económica, lo estamos viendo, ¿no? Es decir, cómo estamos en esta situación de precariedad y cómo se utiliza la violencia económica como un elemento de dominación. Entonces, claro, todo eso nosotras entendemos que se recrudece en aquellos momentos en los que se ve que se está cuestionando demasiado al sistema. Y claro, desde ese punto de vista vemos cómo vuelve a avanzar el fascismo, las propuestas de ideología fascista, ¿no? Por eso nosotras, una de las últimas pancartas que hemos hecho y que estamos sacando a la calle es la de feminismos antifascistas, ¿no? Porque clarísimamente tenemos que saber lo que tenemos enfrente y tenemos que posicionarnos activamente contra esto y hacer una lucha activa en la calle. Cosa que también fue otro de los temas que estuvimos hablando en esta última tertulia, también planteándonos, ¿no?, la cuestión de las nuevas formas de participación, de cómo quizás ha habido una sustitución de lo que hasta hace relativamente pocos años era el aglutinarnos en organizaciones, y hemos pasado a un activismo más abierto y donde se, digamos que sin tener una adscripción a una organización determinada, mucha gente se posiciona y sale a la calle de la mano de los feminismos. Eso, bueno, nosotras por eso la plataforma feminista 8M Tenerife no es ningún tipo de organización, es una plataforma abierta, nos convocamos en asambleas abiertas, puede participar en cualquier momento. Nosotras, cuando hacemos las convocatorias, por ejemplo, de las tertulias, convocamos mujeres e identidades disidentes, porque entendemos que tenemos luchas ahí por hacer, pero también las formas de participación está también en digamos, en nuestra esfera de preocupación, ¿no? Es decir, el cómo cierto que las redes sociales han traído de la mano nuevas formas de activismo que tienen sus elementos importantes, porque consigues, ¿no?, poder llegar a mucha gente, pero nos sigue preocupando y ocupando la cuestión de no dejar de vernos. Es decir, que espacios que hemos tenido a lo largo de tantos años de encuentro presencial nos parece que siguen siendo imprescindibles, y que, bueno, tras toda la pandemia del 2020, todo lo que supuso, de lo que nos distanció físicamente, bueno, ha tenido también sus secuelas y de alguna forma se nota, ¿no? Es decir, nos está costando el mantenernos en esos espacios que nos permitan vernos presencialmente con asiduidad. Eso, digamos, que lo estamos reconstruyendo, ¿no? Ahora hemos quedado como con una mezcla de las formas de vernos, están entre lo virtual y lo presencial, pero nos parece que seguir potenciando o volver a potenciar espacios permanentes de encuentro y además donde podamos encontrarnos desde distintas perspectivas, ¿no? Tanto para sentarnos a hablar en una tertulia, como para hacer una asamblea, como para hacer una fiesta, un concierto, espacios como los de Taucho, por ejemplo, o poder seguir manteniendo la casa, ¿no? En la Orotava y todos aquellos más que pudiésemos crear, pues nos parece que son un elemento de unión, de encuentro, de elaborar un pensamiento común, un discurso común, todo eso tiene una incidencia importante. Entonces, para nosotras es también una cuestión que nos ocupa y nos preocupa el que esos espacios puedan seguirse potenciando. Sudor marica. Por negra, por pobre, por puta y mujer, por ser amenaza para esta sociocracia, toda esta miseria no puede durar si late el deseo de vivir en paz. Sucia, desbocada, que tiemble la tierra de pibas con ganas y acabar bien pronto con estas violencias. Vamos a cortar con tanta indiferencia. Lenguas insurrectas, cuerpos castigados, vivas y furiosas contra el patriarcado. Lenguas insurrectas, cuerpos castigados, vivas y furiosas contra el patriarcado. Todas las pibas con las palmas arriba. Tantos y fallos, rey de la pantalla. Decimos que estamos en plena batalla. Sabemos que es menos con capa y espada que armando trincheras con esta manada. Un asco clasista inunda las revistas, los diarios del odio, opinión del montón. Son cuerpos vacíos, hit de la autoayuda. Ni a palo bancamos toda esa basura. Lenguas insurrectas, cuerpos castigados, vivas y furiosas contra el patriarcado. Lenguas insurrectas, cuerpos castigados, vivas y furiosas contra el patriarcado. Lenguas insurrectas, cuerpos castigados, vivas y furiosas contra el patriarcado. Lenguas insurrectas, cuerpos castigados, vivas y furiosas contra el patriarcado. Vivas y furiosas contra el patriarcado. Son un montón de cuestiones, ¿no? De frentes abiertos. Creo que la verdad que has dibujado un panorama súper completo, ¿no? Por quedarme con algunas cosas, estabas hablando de la cuestión de esos cambios, ¿no? En la forma de encuentro, ¿no? Dentro del propio movimiento feminista. Y quizás esta es una pregunta más que te lanzo desde lo colectivo, pues quizás de lo personal, ¿no? Porque me vino a la cabeza el texto este, ¿no? El clásico este de la tiranía de la falta de estructuras, ¿no? Y bueno, este es como el gran tema, ¿no? Yo pienso que no de ahora, sino de hace mucho tiempo. Y en el que el COVID, pues bueno, sabemos que tiene esa onda corta, que fueron todas las secuelas que dejó de manera inmediata, y esa onda larga que llega hasta el día de hoy, ¿no? Que es la incorporación de los espacios virtuales, pero también quizás un movimiento incluso más rizomático del que ya había en Canarias, donde nos encontramos, se guarda un perfil más bajo en los movimientos sociales, de repente ocurre algo que nos activa. Es como un movimiento muy complejo y como un momento muy complejo, perdón. Y no sé si tenemos una respuesta a cómo organizarnos, desde dónde, hacia dónde. Y también, por otro lado, dentro de todo ese análisis que hacen, ¿no? De esa vuelta de la extrema derecha, bueno, hay un montón de fenómenos digitales como la machesfera, ¿no? De la que ya se lleva hablando décadas prácticamente, el tema de los incel y todo esto, ¿no? Que todo ese movimiento de terrorismo machista organizado en torno a foros, a redes sociales, que sí es algo novedoso. Y bueno, está produciendo también como una división incluso política a nivel de la juventud, ¿no? Donde tenemos una generación de chicos en los que quizás es más visible esas voces fascistizantes, machistas, patriarcales, que no dejan de ser voces de chicos jóvenes, mientras que por otro lado, tanto las mujeres como las identidades disidentes en general, pues tienden más a valores comunitaristas, ¿no? Y esa división creo que se está produciendo en todo el Estado. Entonces, bueno, no sé si es una pregunta o una reflexión que un poco acompaña pues todo lo que nos comentas, pero vivimos un momento súper complejo, ¿no? Sí, sí. Esa reflexión que tú hacías ahora, Miguel, es la que nosotras mismas también nos estamos haciendo, ¿no? Así tal cual lo has planteado tú, salió en esta última tertulia. Y además la planteaban mujeres jóvenes, muy jóvenes, ¿no? Que estaban en la tertulia y fueron ellas las que lo pusieron sobre la mesa. Luego lo hablamos entre todas porque claro que compartimos toda esa visión que esto, tal cual tú lo has descrito, se está produciendo, ¿no? Con respecto a lo que decías, esto de, sí, aquel famoso eslogan de los feminismos, de la tiranía de la falta de estructura, vamos a ver, es verdad que el que hubiese un cambio en cómo se concebían los espacios feministas fue importante, porque lo cierto es que tanto desde los feminismos como desde de muchos otros movimientos sociales hemos hecho un avance a unas formas de relación más horizontales. Yo creo que lo que hubo y que fue importante que lo hubiese, que lo siga habiendo, es la rebelión frente a que desde espacios de lucha, sin darnos cuenta, se hubiesen incrustado esas maneras jerárquicas de funcionar, ¿no? Donde la voz de todas no tenía el mismo valor, y eso dio lugar, por ejemplo, a que tipos de organizaciones que eran históricas, como los sindicatos, etcétera, pues empezaran a ser cuestionados, entre otras muchas razones, ¿eh? Pero bueno, eso también incidió en las organizaciones feministas, lo que yo creo que desde los feminismos ahí hubo una buena respuesta, es decir, los feminismos fueron muy permeables a hacer proclives a este avance hacia formas más horizontales de relación. Entonces, eso ha tenido su incidencia positiva, pero claro, luego como tú describías, también ha venido acompañado por otras razones y por otros factores que han dado lugar a que, bueno, acompañado, claro, de todo el avance de las redes sociales, el que entonces las nuevas generaciones que se van incorporando, ya su vivencia de los activismos es distinta, ¿no? Es decir, hay generaciones que venimos de una movilización de calle, ¿no? Que lo vemos clarísimamente así. Y hay otras generaciones que no es que no estén en la calle, porque si nos damos cuenta, cuando se convocan movilizaciones, claro que vemos las calles llenas también de gente joven, pero en la medida en que también ahora reconocemos activismos hechos a través de las redes sociales, pues digamos que es un poco disgrega, ¿no? Y en la última tertulia también nos hacíamos la reflexión de que esto no es solo una cuestión de generaciones o de edades, porque, por ejemplo, nosotros hacíamos la reflexión que también hemos dejado de vernos presencialmente quienes tenemos más edad y somos de otras generaciones, y digamos que hasta hace nada, como quien dice, hasta antes de ayer, estábamos acostumbradas a vernos presencialmente con asiduidad, a mantener espacios donde eso, donde el activismo lo construíamos viéndonos y encontrándonos. Pero toda una serie de cambios que han habido, y como tú bien decías, precipitado también por todo esto que supuso el aislamiento del COVID, el que entonces nos acostumbráramos mucho más a lo virtual, el que pues ciertamente ha llevado a que ha habido cambios en la manera en la que estamos ejerciendo los activismos desde los distintos movimientos sociales, que yo creo que estamos en un momento como de redefinición, porque por un lado, insisto, no nos preocupa, tenemos como la necesidad tenemos que tener espacios de encuentro y de vivencia colectiva, pero digamos que un poco esto, pues estamos como tratando de ver cómo lo hacemos, cómo nos reorganizamos de nuevo, y eso actualmente yo creo que se está notando en todos los movimientos sociales, lo que no quiere decir que que los movimientos no estén activos, que cuando hace falta salir, salgamos. Por ejemplo, los 8M siguen siendo masivos, ¿no? La mani del 20A, vamos, fue súper masiva. Es decir, se mantiene lo de salir a la calle, el de tener claro ejes de lucha que no vamos a abandonar y que vamos a seguir impulsando, pero lo cierto es que estamos ahí en un momento de redefinición. Y luego lo que tú también comentabas con respecto a que vemos cómo ahora, claro, un elemento de preocupación es, pero bueno, porque ante todo este movimiento fascistoide está consiguiendo enganchar a tanta gente joven y a tantos chicos jóvenes, ¿no? Bueno, porque ahí hay unos tipos de discurso que también se presentan como antiinstitucionales. Porque claro, la institución se ha apropiado o se ha querido apropiar de las reivindicaciones colectivas desde la calle. Y eso es algo que nosotras siempre hemos estado en contra y no entendemos que no se debería hacer. Flaco favor nos hacemos, porque si tú desde la institución te intentas apropiar de algo y presentar como hecho desde la política institucional, decir que estás haciendo aquello que se te reivindica desde la calle, podrás hacer una parte de eso, pero obviamente lo que estamos planteando desde fuera es que es antisistema, clarísimamente. O sea, estamos tratando de subvertir el sistema, ¿no? Y como decía Audre Lorde, no se deshace la casa del amo con las herramientas del amo, eso, en fin. Pero esto de querer nombrarse los gobiernos como feministas, querer hacer desde las instituciones convocatorias de vamos a salir a la calle por esto, por lo otro, lo demás, ahí ese confusionismo, flaco favor hace, porque claro, luego entonces la gente cuando quiere ser antisistema, si eso que están que diciendo las instituciones que hacen, que no es lo que se reivindica desde la calle, clarísimamente, es presentado como, ¿no?, la lucha feminista, los gobiernos feministas, estoy en un cargo público y soy la líder feminista. No, miren, no, es decir, y eso no quiere decir que no entendamos que claro que entre las cosas que reivindicamos cambios legislativos, reivindicamos determinadas políticas públicas, reivindicamos determinados tipos de cosas, pero entendiendo que es mínimo lo que se va a hacer desde ahí, ¿no? Evidentemente. Entonces, claro, estamos en un momento en el que socialmente estamos revolucionando muchas cosas. Eso lleva a que una parte de la sociedad se resista frente a eso. Eso siempre ha sido así, siempre ha sido así. Siempre que se han hecho avances, hablando desde los feminismos, siempre que se han hecho avances y se han subvertido cosas, siempre han habido resistencia de una parte de la sociedad. Pero eso siempre ha estado ahí. Pero claro, ahora eso es aprovechado. Porque también lo que tenemos clarísimo es que estos discursos que les venden a la gente, bueno, en fin, luego nada que ver, ¿no? Es decir, con los ataques a los feminismos y las violencias y todo esto, sí, lo dicen y lo hacen, ¿no? Pero luego otro tipo de cosas, como cuando se ponen a decir, no, porque a recortar impuestos, no, porque el gobierno, el Estado se está llevando el dinero, ¿no? Que quieren es desmantelar las políticas públicas, porque esos señores que salen ahí, claro que tienen dinero para pagarse todo eso, cuando les haga falta la sanidad, la educación, todo lo van a tener cubierto, ¿no? Pero están arrastrando a ese discurso y a apoyar ese tipo de propuestas a gente que, desde luego, por clase social, nada tienen que ver y no defienden sus intereses, clarísimamente, pero sin embargo le venden a la gente que sí están defendiendo sus intereses. Entonces, bueno, estamos en un momento complejo, pero bueno, habrá que reaccionar ante él y seguir con la lucha y bueno, todos los sistemas se resisten, claro, que son cuestionados, se resisten a morir, eso está claro, ¿no? Pero bueno, ahí también es muy importante la pedagogía social, porque ¿qué sucede? Se venden una serie de discursos que a través de las redes sociales se está consiguiendo que lleguen a muchísima gente, la gente los oye, se repiten y los acaba compartiendo. Entonces, también está toda la parte de pedagogía social, porque cuando tú compartes los argumentos con la gente, la gente también los entiende, ¿eh? Lo que pasa que, claro, no podemos ir por la vida con eslóganes. Ese también siempre, desde los feminismos, nos hemos rebelado contra eso, que así es también una tentación. Vas con eslóganes fáciles que a la gente no le dicen nada. No, no. No es porque tengamos que hablar mucho, pero cuando tú a la gente le explicas el trasfondo de los porqués de las cosas, yo te aseguro que esta rebelión frente a la igualdad entre mujeres y hombres o a la diversidad sexual, a poco que tú le explicas el trasfondo a la gente del porqué, la gente lo comparte y la gente lo entiende. Pero claro, requiere mucha pedagogía, requiere tener voz, requiere tener discurso, requiere poder llegar a la gente y requiere toda una serie de cosas que bueno, seguiremos avanzando en ello y nos reorganizaremos y seguiremos para adelante. Pues ya estamos llegando al final del programa y para terminar, sí, me gustaría, ¿tú cómo te imaginas ese movimiento feminista en el futuro, ¿no? Porque hemos hablado de los retos que se le ponen al feminismo que tiene delante, también de que es un movimiento que está en eterna revisión. Y Begoña, ¿cómo ves? Pues francamente sería un atrevimiento por mi parte, la verdad. Yo creo que desde los feminismos estamos pensándonos permanentemente, ¿no? Y es una construcción colectiva, entonces creo que quizás también en los feminismos lo que está, porque pensemos, a ver, los tiempos de los movimientos sociales también son tiempos largos. Claro, ¿qué nos sucede? Que nos desesperamos un poco en lo que pasa de un año para otro. Por ejemplo, esta inquietud que decimos a veces en voz alta, pero a ver, con toda la gran oleada, con las huelgas feministas del 2018 y el 2019, que supuso salidas masivas a la calle, que supuso una hiperorganización, todas activas en la calle, encontrándonos en asambleas. Entonces, claro, teniendo en cuenta que decimos 2018 y 2019, luego que nos vino detrás 2020 la pandemia, nos encontramos un 21, 22, 23 y el momento que estamos ahora, en que nos parece como de dispersión. Y sin embargo, ver cómo viene avanzando todo esto otro que ya venía. Es decir, la huelga feminista o las huelgas feministas de 2018-2019 y el paro del año anterior, del 2017, recordemos que ya fueron también propiciadas porque en los años previos veíamos venir avanzando y organizándose a nivel internacional, ¿no? A la ultraderecha y a todo esto. Pero, claro, entonces, ¿qué sucede? Que después de esas movilizaciones masivas que supusieron las huelgas feministas y de vernos tan movilizadas, tanta gente en la calle, y como digo, ¿no? Tanto que ahora vemos, ¿no? Decimos, pero bueno, ¿y ahora qué pasó? Que parece que se dispersó todo el mundo y que eso otro sí que sigue avanzando y no nos vemos tan activas, tan, bueno, quizás porque estamos observándolo en un tiempo muy corto y porque todo requiere, ¿no? También los movimientos colectivos, supongo que también avanzan en flujos y reflujos y que eso no quiere decir que, en fin, que probablemente nos estamos repensando, ¿no? Nos estamos repensando tanto desde lo colectivo como desde lo personal. Entonces, bueno, yo, vamos, ya digo, repito, sería un atrevimiento por mi parte decir, no lo sé, yo soy una más, estoy dentro de, y bueno, ¿no? Ahí, desde luego, yo lo que sí creo es que, por un lado, nosotras no dejamos de encontrarnos. Mira, hoy mismo por uno de los grupos de WhatsApp estábamos autoconvocándonos para el miércoles de la semana que viene y me consta que entre las chicas jóvenes la inquietud está, y como ellas mismas, yo creo que también las más jóvenes se replantean el cómo participar, desde dónde participar. Algo que sí estamos verbalizando mucho desde el año pasado, todas las de todas las edades, es lo de la necesidad de volver a tener un espacio físico de encuentro, un espacio que podamos vivir, como común, y llevamos verbalizándolo el año pasado, este año, pero no lo hemos podido llegar a materializar. Está ahí como inquietud, pero al mismo tiempo que está eso, lo cierto es que también luego hay una dispersión grande, ¿no? El que por un lado verbalizamos esa necesidad de tener algún espacio común que nos permita encontrarnos y saber que allí se podría acudir y saber que ahí vamos a estar permanentemente organizadas, y junto con ese deseo, por decirlo de alguna manera, por otro lado, el que notemos que tenemos muchas demandas por otros lados y que no nos estamos encontrando tanto como nos gustaría. Pero esas dos cosas conviven al mismo tiempo. Entonces, probablemente lo que esté sucediendo es que estamos en un momento en el que nos estamos repensando, aunque no seamos totalmente conscientes de ello, pero que probablemente lo que está sucediendo es que, insisto, tanto a nivel colectivo como a nivel personal de cada quien, estemos repensando cómo nos seguimos organizando, cuáles van a ser esas nuevas formas de organización, cómo vamos a seguir abordando todos estos temas que son los que nos preocupan y los que nos llevan a movilizarnos, y probablemente sea un punto en el que estemos actualmente. Pues nada, muchísimas gracias, compa. Siempre es un gustazo escucharte, y bueno, aunque te has resistido a hacer esa visión prospectiva que quería que hicieras, Joan, yo creo que al final ha sido un acierto toda la reflexión que has hecho, que no es más que otra cosa que, bueno, entender que los momentos que vivimos son los que son, que venimos de donde venimos, y que, bueno, que hace unos años el enemigo, por decirlo de alguna forma, no las tenía todas consigo, y hoy en día tampoco, pues quizás por eso pues también estamos viendo esas fuerzas vivas de la reacción, ¿no? que responden porque hay un mar de fondo que les intimida mucho. Gracias, compa. Sí. Bueno, muchas gracias a ustedes y a Radio Pimienta por el espacio que nos dan, y importantísimo que estén ahí, que tengamos tiempo para hablar y para estar conectadas. Un beso grande. Bueno, a ustedes, un abrazo. Hasta luego. Yo quisiera. Y hasta aquí el programa de hoy. Ajul. Ajul. Todo el tiempo en órbita. Me gustaría ser como una butterfly y con mis eyes mirarte desde el sky y decirte hi o decirte goodbye, but the world is waking up, occupy. A las indignadas e indignados, dedicación, especial respeto, movimiento de insurrección. Los de arriba la ambición, el odio, la falsedad, nosotras todas las fuerzas y nuestro amor de verdad. Ellos temen a los cambios que se les exige ya. Nuestra gente está en las calles, la lucha no parará. Rimando, rayando, rascando, brequeando, culturas conectando, civiles protestando. Es la voz del silencio en este tiempo gritando. Es nuestra generación proponiendo, cambiando. Somos parte del embrujo que en todo el planeta arde. Conocemos lo que es nuestro, que pidan que Dios les guarde. Solo tienen su dinero y sus armas de cobarde. Y para recapacitar ya se les hizo muy tarde. Que tiemblen, que estén. Empuje el de abajo y muy duro. Como bestias lucharemos por un mundo seguro. Opresor, date cuenta que esto es movimiento puro. Somos quienes trabajamos derribándote tu muro. Horizontalidad y organización. Ellos son el abuso, nosotros revolución. Horizontalidad y organización. No habrá paz si no hay justicia y educación. Horizontalidad y organización. El futuro será de la equidad y la unión. Horizontalidad y organización. Coherencia colectiva es más que cualquier millón. Mantenerse luchando, no claudicar, rugiendo lo que está mal hasta el final. Acelerar procesos, conjurar, cooperar, considerar, deliberar mejores maneras de amar. Engendrar para incubar, dar a luz un nuevo despertar, prosperar, relumbrar, sembrar, renacer para volar y comprender. ¡Ja! Que lo podemos lograr. Horizontalidad y organización. Ellos son el abuso, nosotros revolución. Horizontalidad y organización. No habrá paz si no hay justicia y educación. Horizontalidad y organización. El futuro será de la equidad y la unión. Horizontalidad y organización. Coherencia colectiva es más que cualquier millón.